A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo saldremos al encuentro del bandoneonista Leopoldo Federico, el más importante músico de los últimos años. Lo oiremos de su larga discografía, el CD de antología del año 2000. Primeramente oigamos este tango de Pedro Mafia y José de Grandis, Amurado. Federico ha sido considerado el más completo en la técnica del instrumento, tocando el bandoneón en cierre y apertura, haciendo más ligados los pasajes melódicos y acentuaciones rítmicas. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla, De Carísimo. Thank you. Leopoldo Federico nació en Buenos Aires, en el barrio del Once. Y luego de una larga trayectoria en el tango, nos dejó un día 28 de diciembre de 2014. La siguiente pista trae este tango de Gardel y Lepera, Por una cabeza. Thank you.

por un beso que no llega o un amor que no engañó. Vacío ya de amor y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos, que hoy me quitan su cariño, los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para ayudar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Puro como vos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo con su dolor, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, borrenda de mi amor, maldito para siempre y me robó tanta ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó, abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Debemos recordar que Federico también, en sus inicios, trabajó en las orquestas de Alfredo Gobbi, Víctor Damario, y para el 46 lo convoca Osmar Maderna como primer bandoneón. Ese mismo año también es solicitado por Astor Piazzolla para su orquesta típica del 46. Posteriormente vuelve con Piazzolla, esta vez para su octeto Buenos Aires. El siguiente es un tango de Federico dedicado al recuerdo del gran bandoneonista rosarino Julio Ahumada. Retrato de Julio Ahumada. Thank you. Leopoldo Federico fue galardonado como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y el 2007 recibió dos premios Grammy Latino por el Consejo Directivo. En la parte final de este programa, Federico nos hace oír dos valses seguidos, de Rosita Melo, Desde el Alma, y de Anselmo Ayeta, Palomita Blanca. Escuchemos Desde el Alma y Palomita Blanca. La invitación es para 7 días más, si Dios quiere, para salir al encuentro de otro neotango, para conocer la actualidad del tango en el Río de la Plata y otros lugares del mundo. Gracias por su sintonía en este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.